Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Vengo a decirle adiós a los muchachos, porque pronto me voy pa' gran la guerra. Y aunque vaya a pelear en otras tierras, voy a salvarme del rancho, mi patria y mi fe. Ya yo me despedí de mi adorada. Independiente por Dios, que nunca lloré. Que recuerden por siempre mis amores, que yo de ya nunca me olvidaré. Son donde parte el alma y me condenan. Que tengo tan solita mi mamá. Mi pobre madre sí, tan que es tan vieja. Quieren mi ausencia en la recordar. ¿Quién me le hará un favor si necesita? ¿Quién la socorrerá si se enfermará? ¿Quién le hablará de mí si preguntará? Para este hijo que nunca quizás volverá. ¿Quién me le rezará si ella se muere? ¿Quién pondrá una flor en su sepultura? ¿Quién se condolerá de mi amargura si yo vuelvo y no encuentro a mi mamá? Muy bien, hemos escuchado la participación de Daniel Santos, La Despedida, es el título de esta canción que hemos escuchado a través de estos minutos del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y con esto hemos tenido el gusto de complacer a don Carlos Humberto Robles, que nos está sintonizando esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, y después de haber platicado algunos datos importantes de lo que es el Día de San Juan, mañana que es 24 de junio, fíjense ustedes que el mes de junio también está dentro de la política, el mes que tiene relevancia en la historia política de Guatemala. Fíjense que habían, en aquellos años, habían sido largos 14 años de una dictadura con el general Jorge Ubico Castañeda. Una dictadura militarista que, con estilo característico del liberalismo, conquistando desde 1871 las peticiones de los estudiantes, universitarios y la fuerza del magisterio guatemalteco y sectores obreros como profesionales, se aunaron

este sueño de amor terminó, que la vida nos separó. Sin querer, caminemos, tal vez nos veremos después. Los Panchos, con un homenaje a los tres reyes. Con esto hemos tenido el gusto de complacer a doña Zoila Rodas, que nos está oyendo allá en San Juan Ostuncalco. Bueno, pues el 25 de junio es una fecha con nombre y con apellido. Luego de muchos desacuerdos, la maestra María Chinchilla, que salió a las calles a manifestar por los derechos de los maestros y nunca más regresó a su casa. Esta es la historia de una gran mujer cuyo único pecado era apoyar la educación. El 25 de junio de 1944, luego de manifestaciones pacíficas por un cambio en Guatemala y de la desilusión violenta de las mismas de parte del gobierno, muere en la Sexta Avenida y 17 Calle, en el centro histórico de la capital de Guatemala, la maestra María Chinchilla. Era un hecho que precipitó la renuncia del entonces presidente Jorge Ubico y al fin de la dictadura liberal en Guatemala. La maestra Chinchilla presentaba a uno de los grupos profesionales que muestra mayor nobleza y desinterés, el magisterio. Los primeros maestros en el territorio ahora llamado Guatemala fueron los docentes del mundo prehispánico. Poco se sabe de ellos, pero enseñaban escritura, matemática, astronomía, medicina, música, estética, pintura, danza y otras disciplinas a la nobleza. No se desconocen claramente sus métodos, pero las inscripciones de estelas y vasijas cuentan mucho de su historia. Y de esto vamos a platicar más tarde, porque fíjense ustedes que esta pregunta, esa interrogante es muy importante, porque en esta historia podemos mencionar a Fray Bartolomé de las Casas, a Francisco Marroquín, al Santo Hermano Pedro, a Antonio Liendo y Goicochea. Así también podemos mencionar a Fray Payo Enríquez de Rivera y tantos otros más que son notables representantes de la formación educativa. De esto vamos a seguir platicando. Mientras tanto, vamos a complacer a don Vicente Soto, que nos está oyendo allá en Salcajá, y él dice que quiere que lo lleve la corriente, pero parece que él quiere que se lo lleve la lluvia o quiere irse a pasear no sé a dónde y que se lo lleve la corriente. Mientras tanto, don Chente, le vamos a complacer con esto que usted quiere escuchar. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. ¿Para qué me sirve el alma si la tengo ya amargada, si su vida idolatrada por traiciones la dejé? ¿Para qué sirve ser bueno si se ríen en tu cara? Que me lleve la corriente, que me lleve la corriente, atrás no regresaré. Es por eso que me miran arrastrando mi tristeza, buscando la puñalada que me borre su querer. ¿Para qué sirve ser bueno si se ríen en tu cara? Que me lleve la corriente, que me lleve la corriente, atrás no regresaré. Es por eso que me miran arrastrando mi tristeza, buscando la puñalada que me borre su querer. ¿Para qué sirve ser bueno si se ríen en tu cara? Que me lleve la corriente, que me lleve la corriente, atrás no regresaré. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Te encontré en mi camino y desde entonces yo soñé que fueras mía y cielo siempre te querré. Tú bien lo sabes y yo jamás te olvidaré. Bien de mi vida, eternamente te amaré, yo te lo juro, eres la dueña de mi amor, la vida mía, cuando te beso siento yo. Amor ha de durar eternamente. Eternamente te amaré, yo te lo juro, eres la dueña de mi amor, la vida mía, cuando te beso siento yo que soy dichoso, por eso siempre te diré que nuestro amor ha de durar eternamente. Eternamente. Muy bien, hemos escuchado Eternamente te amaré y fue para complacer a doña Olivia Mejía. Bueno, pues ya tuvimos el gusto de complacer a nuestros amigos que también se están reportando a través del hilo telefónico pidiendo sus canciones para suspirar fuertemente esta mañana. Y hablando del Día del Maestro, con la llegada de los españoles, el sistema educativo europeo fue impuesto y con él los maestros que enseñaban desde las primeras letras hasta los estudios superiores. El obispo Francisco Marroquín, a partir de 1534, llegó a imponer las primeras escuelas donde se recibía información equivalente a la primaria. También favoreció el establecimiento de colegios en conventos, donde los religiosos servían lo que ahora se considera nivel secundario. Además, trató de establecer una universidad, pero esto se obtuvo hasta 1676. Sin embargo, todos los estudios estaban limitados a personas de élite. Bueno, pues tanto de origen español como de la nobleza indígena, por lo que alumnos eran muy pocos en dichos establecimientos. Los docentes recibían un salario por parte de la orden religiosa y en el caso de la universidad de la corona, pues la escasez de oportunidad para pobres hizo que hacia 1653 el santo hermano Pedro de San José de Betancourt llegara a fundar la primera escuela para niños pobres, entre los que estaban los mestizos y también los mulatos. Vamos a seguir con ello a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros y vamos a complacer con mucho gusto. Vamos a complacer a don Vicente Soto con esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Si no me quieres gobernar, yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Y vamos para la playa, y allá vamos, coge la maleta, y la cojo, móntate en la guagua, y me monto, apea de la guagua, y me apeo, quítate la ropa, y me la quito, ponte traje de baño, y me lo pongo, tírate en el agua. No, no, no, no, María Cristina, que no, que no, que no, que no, porque María Cristina me quiere gobernar. Me quiere gobernar, me quiere gobernar. San Juan nos ha interpretado María Cristina, y eso fue para complacer a don Vicente Soto, que nos está sintonizando allá en Salcajá. Bueno, pues a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, platicando datos con motivo del Día del Maestro, ya que este sábado 25 de junio es el Día del Maestro. Pues aquí los maestros, en lo que estábamos platicando, no recibían ningún ingreso porque eran miembros de la orden religiosa que estableció el santo hermano Pedro. Desde mediados del siglo XVIII, la corona ordenó el establecimiento de escuelas en toda Guatemala, en todos los pueblos. Sin embargo, la orden no pudo ser cumplida por una sencilla razón: no habían recursos en las parroquias para pagar a los maestros. Y en el siglo XIX, el gobierno de Rafael Carrera mejoró la situación, estableciendo escuelas en cada municipio y costeando el salario de los maestros con fondos de las parroquias y de las municipalidades, por lo que obviamente se enseñaba según las normas del catolicismo. Cuando llegaron los liberales al poder, asumieron la educación como parte de la responsabilidad del Estado, especialmente para adoctrinar a los jóvenes de acuerdo con sus ideas políticas. A partir de entonces, parte del presupuesto de Guatemala se destinó a los salarios de docentes y construcción de escuelas en Guatemala. Vamos a continuar, apreciables amigos, con esta historia, pero también la parte musical a través del programa. Y complaciendo a doña Zoila Rodas allá en Salcajá, viene esto que dice así. ¿En San Juan? Ah, no, San Juan, Salcajá. Es que don Vicente está en Salcajá. Y ahí saludos para la tienda La Providencia, frente al parque de Salcajá, y nos están escuchando. Y también saludos para los de la tienda La Salcajeña, que nos están sintonizando.

a mis manos. Su lectura me conmueve, y aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme. Bueno, hemos escuchado la participación de los cuatro hermanos Silva. Esta canción se llama Escríbeme. Ya incluimos Senderito de Amor con Pedro Infante y fue para complacer a Doña Zoily, allá en Salcajá. Vamos a seguir platicando la historia de la educación, que es una parte muy importante, ya que pasado mañana, 25 de junio, se lleva a cabo la celebración, la conmemoración del Día del Maestro, 25 de junio. Mientras tanto, ya tenemos el corte comercial de las 11 de la mañana. Y terminando el corte, vamos a complacer y a saludar esta mañana. Un saludo cordial para los amigos de Tienda La Salcajeña. Ahí está Doña Edelmira escuchando el programa. Y frente al Parque de Salcajá, ahí frente a la Palmera, está Doña Regi en su interior, Tienda La Providencia. Mañana, que es el día de San Juan, allá en Salcajá, principalmente Doña Regi acostumbra elaborar deliciosos tayuyos. Ahí los tayuyos son de frijol y hay tayuyos que son deliciosos que son de haba. Y estos son los que mañana se van a saborear en Salcajá con motivo del día de San Juan. Bueno, Doña Regi, muchas gracias, cuídese bastante y le vamos a complacer con la canción que usted ha solicitado y va a sonar despuesito del corte comercial. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Un collar van tejiendo las olas, las olas del mar. En tu cuello de cisne un collar. Un collar van tejiendo las olas del mar. En tu cuello de cisne un collar. Collar de diamantes, dogal del secreto. Nunca dejes quieto a ese mi llanto cuajado en brillantes, dogal de tu cuello nevado, tesoro que al fin se han llevado las olas del mar. Van tejiendo las olas del mar. Un collar van tejiendo las olas del mar. En tu cuello de cisne un collar. Los Bribones nos han interpretado Collar de Diamantes. Y con ello hemos complacido a doña Regi, que nos está escuchando en la tienda La Providencia, en Salcajá. Felicidades. Bueno, pues fíjense que en el año de 1896 se produjo la caída de los precios del café a nivel internacional, por lo que el gobierno recaudó menos fondos y ya estaba embarcado en una gran cantidad de proyectos muy costosos. Una revuelta militar en el año de 1897 intentó deponer al presidente José María Reina Barrios, considerado del despilfarrador de los fondos de Guatemala, para poder adquirir armas. El presidente decidió suspender el pago de los salarios de los maestros y usar sus recursos, por lo que tuvo que cerrar todos los establecimientos educativos. Y por el asesinato de Reina Barrios en 1898, asumió la presidencia Manuel Estrada Cabrera, tras una manifestación para exigir la apertura de los centros educativos, llamada huelga. Pues Estrada pensó que podría contar con el apoyo de maestros, estudiantes y padres de familia para permanecer en el poder, y poco después reabrió las escuelas, autoproclamándose protector de la juventud estudiosa, y por eso los universitarios realizaron el primer desfile bufo, conocido como Huelga de Dolores, de ese mismo año. El sistema educativo, programado para ser útil a los gobiernos de turno, fue el que estudiaron las generaciones de principios del siglo XX, especialmente los maestros, como fue el caso de María Chinchilla. Vamos a seguir con la historia, apreciables amigos del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y esto con motivo de aproximarse el Día del Maestro. Vamos a complacer a nuestros amigos con esto que dice así. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable de Boleros. Los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé en una mañana en la bruma, cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. Para hacerte un collar, los hallé una mañana en la bruma, cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. Bueno, hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, Los Aretes de la Luna, con Vicentico Valdés, acompañado de la Sonora Matancera, en el programa Jueves de Boleros, a través de la emisora de la familia, y platicando datos importantes de la educación en Guatemala, como por ejemplo el sistema educativo del cual estábamos platicando, que era precisamente programado para ser útil a los gobiernos de turno. Fue en el que estudiaron las generaciones de principios del siglo XX, especialmente los maestros, como lo fue el caso de María Chinchilla. María Chinchilla se graduó de maestra en una época que parecía de prosperidad, pero que se fundaba en una burbuja económica que colapsó en el año de 1929. La crisis mundial afectó profundamente a Estados Unidos y Alemania, los principales compradores de los productos guatemaltecos, por lo que el impacto fue sumamente negativo. Ya así, en 1931, como único candidato, fue electo Jorge Ubico Castañeda, quien inició una serie de medidas drásticas para reducir los daños de la crisis global en Guatemala. Una de las medidas fue la reducción de salarios a cambio de conservar el empleo. Los guatemaltecos podían ver las filas de personas hambrientas en los Estados Unidos y también en Alemania, gracias a los periódicos, a las noticias que se transmitían, y naturalmente así como escuchar la noticia en un radioreceptor. Por eso se aceptó con agrado la medida que había planificado Jorge Ubico Castañeda. Vamos a seguir con esto, apreciables amigos, y vamos a complacer. Saludos para doña Rosy Popá. Muchas gracias por los saludos a todos los maestros, doña Rosy, felicidades, ya que el sábado pues se conmemora, se celebra el Día del Maestro. Y por eso estamos platicando datos importantes de la educación en nuestra Guatemala. Vamos a complacer a doña Rosy Popá con esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito. Porque nací para ti, es mi amor tan sincero, vidita. Ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste en la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita. ofensa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste en la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque me cueste la vida, nos ha interpretado Alberto Beltrán en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Las 11 de la mañana con 15 minutos en el programa. Bueno, pues fue así como Jorge Ubico Castañeda llega al poder. Fue un año después que la maestra originaria de Asunción, Mita Jutiapa, se llegó a establecer en la capital de Guatemala, pero la economía mejoró a partir de 1935 y especialmente después de la participación estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar el año de 1941, por lo tanto en 1944, el gremio magisterial estaba asfixiado. Los precios habían subido notablemente desde 1942 y el salario era menor que en 1930. Cuando los estudiantes universitarios, sorprendidos por la expulsión del poder del dictador salvadoreño en 1944, iniciaron protestas para lograr lo mismo en Guatemala. El gremio magisterial se unió decisivamente. La Segunda Guerra Mundial estaba terminando. La propaganda estadounidense proclamaba las bondades de la democracia y de la necesidad de acabar con los gobiernos de la dictadura. Los maestros estaban bien formados, con un amplio saber enciclopédico, y también conocían sobre las ventajas de un cambio, fíjense bien, de un cambio que se pedía a gritos para Guatemala. Vamos a continuar, pero también con la parte musical, a través de Jueves Inolvidable de Bolero. Si tú supieras las ganas que tengo de estar contigo, para decirte mi triste alegría, mi pena y mi ensueño, para contarte 100,000 cosas que llevo escondida en el alma, para decirte que sufro y que gozo pensando en tu amor. Si tú supieras las ansias que tengo de hablarte muy quedo, para decirte la inmensa alegría que siento al mirarte, para decirte compendio de mi vida lo mucho que te quiero, para contarte una eterna verdad aunque tú no la creas. Si tú supieras las ansias que tengo de hablarte muy quedo, para decirte la inmensa alegría que siento al mirarte, para decirte compendio de mi vida lo mucho que